hora de la guerra, de que todo el mundo muera. Me da lo mismo, inocente o pecador. Tú no te pongas en medio, sabes bien que no eres Dios. Quédate en casa escuchando rock and roll. Acostumbrado a estar sin ti, enamorado de la soledad. Solo sé que de eso no me quiero morir, pero si con tus besos quiero ver el fin. He nacido para esto, para ser el nuevo Dios, con la guitarra impartiendo religión. Nadie me ha crucificado, nadie sabe lo que soy. Todos los días no sé ni a dónde voy. Acostumbrado a estar sin ti, enamorado de la soledad. Solo sé que de eso no me quiero morir, pero si con tus besos quiero ver el fin. Thank you.